Doctor, cuénteme esta posibilidad de que están gestionando para hacerle los documentos a los recién nacidos en el hospital. Bueno, en el día de hoy hemos entablado una conversación con la gente de la provincia de Buenos Aires a través de la jefatura de gabinete de la provincia, con la posibilidad de tener prontamente en Olavarría los DNI digital para los bebés, para los recién nacidos. Como ustedes saben, el Hospital Municipal Héctor Cura cuenta con una delegación del registro de las personas, así que aprovecharemos esta posibilidad para poder otorgar los documentos, que significa que digitalmente se va a tomar la huella plantar del bebé, conjuntamente con la impresión digital del pulgar derecho de la madre, con lo cual queda confirmado y acreditado y asegurada la identidad y el vínculo familiar entre bebé y madre, y también la fotografía del bebé. Una vez tomados estos trámites, se envían informáticamente a La Plata y luego esta documentación se la remite al domicilio de los padres del bebé sin cargo alguno. ¿Se sabe cuánto pueden demorar para hacer los documentos? Ayer hizo la primera presentación el ministro Randazzo, con quien nosotros tuvimos la posibilidad de tramitar los DNI digitales y los pasaportes aquí frente al municipio. Así que se inició por la provincia de Buenos Aires en un hospital de la ciudad de La Plata y estamos gestionando que nuestro hospital sea incorporado a la brevedad a este nuevo sistema.